Tengo un país bajo mi piel, con su ternura y su raíz, y es una dulce cicatriz, cabanga, exilio, amanecer. Tengo un país bajo mi piel, río de sangre hecho canción, semen de vida y de dolor, árbol en plena madurez. Tengo un país bajo mi piel, un pueblo de tierra y de cal, me hizo cantar, me hizo danzar, y en plena guerra florecer. Tengo un país bajo mi piel, que huele a cielo azul bandera, al que entregué la primavera, de lo que fui, lo que sé. Tengo un país bajo mi piel, que en alegría y soledad ha defendido este volcán que tiene sexo de mujer. Tengo un país bajo mi piel, desde Huaslal hasta el San Juan, y en medio estoy del huracán, cantando siempre igual que ayer. Tengo un país bajo mi piel, un pueblo de tierra y de cal, me hizo cantar, me hizo danzar, en plena guerra florecer. Tengo un país bajo mi piel, que huele a cielo azul bandera, al que entregué la primavera, lo que fui, lo que seré. Al que entregué la primavera, lo que fui, lo que seré. Entregué la primavera en un país bajo mi piel.